tú mi sol que ilumina el mar, donde bailan mis suspiros y hacen resplandor. Puedo ser quien abrace tu piel con los pétalos de una rosa y unos besos con miel. Es tu forma de ser y cómo me ves, la manera adecuada de hacerme ver lo que soy, mi amor. Hoy por eso te canto esta canción serena. Sentir mil chispas en la piel. Quiero ser tu protección, seré.